RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas, Radio 750 AM en tu dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para el tacto. Les recordamos que esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. Y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana. También puedes oírnos por www.telenavegante.net en tu computadora y en tu celular. Visitar nuestro blog, libreriasonica.blogspot.com, para escuchar los programas que ya han salido al aire. Escribirnos a libreriasonica@gmail.com o contactarnos por el Twitter siguiéndonos en @libreriasonica. Y abrimos el domingo de hoy escuchando el tema Sin, Sin, Sin de Benny Goodman, quien fuera clarinetista, director de orquesta estadounidense de jazz, conocido también como el rey del swing y uno de los que dio inicio a ese género precisamente, el swing. Es uno de sus temas más reconocidos en todo el mundo, utilizado en una cantidad infinita de películas, obras de teatro, musicales, comerciales de televisión. Murió en Nueva York el 13 de junio de 1986. Yo no recuerdo si ese tema, a lo mejor estoy equivocado, sale en el soundtrack o lo tiene el soundtrack de la película La Máscara, me da la impresión. Sí, y también creo que está en La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen. Sí, ahí está, esa sí la recuerdo. Bien, tal como es costumbre, vamos con nuestras efemérides semanales que van desde el 11 de junio hasta hoy domingo 17 de junio. Adelante, Rana Encantada. El 11 de junio, caballero poeta, en el año 1572 nace el dramaturgo británico y poeta Ben Jonson. En 1884 nace también el poeta español León Felipe. Y en el año 1899 nace el Premio Nobel de Literatura del año 1968, el escritor japonés Yasunari Kawabata. También nace en 1928 el escritor venezolano, Premio Nacional de Literatura en 1972, y Premio Juan Rulfo en 1989, el señor Salvador Garmendia. Fallece en el año 1993, también el 11 de junio, Severo Sarduy, narrador, poeta y ensayista cubano. Por cierto, como recientemente leí Si yo fuera Pedro Infante, de Eduardo Liendo, me pareció maravillosa esa novela, breve novela, me conseguí que quien le hizo la presentación a Si yo fuera Pedro Infante, de Eduardo Liendo, fue Salvador Garmendia. Estupendas palabras. Pasamos al 12 de junio, y el 12 de junio fue el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. En esta fecha nace en 1819 el escritor inglés Charles Kingsley. En el año 1827 la escritora suiza Johanna Spyri, autora de Heidi. En 1892 nace el escritor estadounidense Dunia Barnes. Y en el año 1929 la escritora Ana Frank, famosa por su diario. ¿Valdría decir la pena que era escritora o que fue un hallazgo fortuito el diario de Ana Frank, que retrataba toda esa... Salomónicamente, esa situación. Esa situación con el holocausto nazi. Bueno, yo salomónicamente las dos cosas. Muy bien. Un descubrimiento fantástico para la humanidad completamente. Y en esta fecha, 12 de junio, fallece en 1928 Salvador Díaz Mirón, poeta mexicano. 13 de junio, nace en el año 1265 el poeta italiano Dante Alighieri. En 1865 nace el poeta irlandés, premio Nobel de Literatura en 1923, William Butler Yeats. En el año 1874 el poeta argentino Leopoldo Lugones. 1888 el escritor portugués Fernando Pessoa. En el año 1910 nace el escritor español Gonzalo Torrente Ballester. Y en 1917, el 13 de junio, también nace Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo. Si usted nació un 13 de junio, tiene amplias posibilidades de ser escritor. Obviamente. ¡Qué barbaridad esta efeméride del 13 de junio! ¿Quién fallece en esta fecha? En el año 1901, Leopoldo Alas Clarín, escritor español, autor a varias obras de un cuento popular que ha trascendido para la literatura infantil posteriormente, Adiós Cordera. Pasamos al 14 de junio y en esta fecha, en 1858, nace el poeta y escritor mexicano Manuel José Otón. En el año 1894, nace el escritor y político peruano José Carlos María Tegui. Y años después, en 1907, nace el poeta francés René Char. En el año 1936, el 14 de junio, fallece el escritor ruso Maxim Gorky. Fallece también en 1968 el poeta y periodista italiano, quien fuera premio Nobel de Literatura en 1959, Salvatore Quasimodo. Y en el año 1986, el escritor argentino Jorge Luis Borges. Sí, señor. Pasamos al 15 de junio, fecha natalicia, en 1888, para Ramón López Velarde, escritor y poeta mexicano, cuya obra suele enmarcarse con el posmodernismo literario. Llegó a ser considerado el poeta nacional. Y fallece en el año 1844 el poeta británico Thomas Campbell. Yo me río, claro, pero es que lo voy a decir yo. Me sonrío porque dentro de las efemérides del 15 de junio está el natalicio de nuestra querida compañera, amiga, poeta, rana encantada, Isabel Noguera. Feliz cumpleaños. La pasaste muy bien el viernes, supongo. Sí, con todos los niñitos en la plaza, los palos grandes. Como es debido, trabajando y produciendo literatura desde las raíces, es decir, desde los niños. Pasamos al 16 de junio. En el año 1313 nace Giovanni Boccaccio, escritor italiano cuya obra más famosa de su vasta producción es El Decamerón. Dentro de las curiosidades, pasando ya en esta fecha, 16 de junio de 1904, específicamente en Dublín, el escritor irlandés James Joyce comienza su relación con Nora Barnacle. Y por eso precisamente utiliza esta fecha en la cual transcurre toda la novela Ulises. Y esa larga novela, que transcurre en un solo día, dio origen también a la celebración de lo que se conoce como el Bloomsday, el 16 de junio, que se celebra desde el año 1954 en honor precisamente a Leopold Bloom, protagonista de la novela Ulises de James Joyce. Este día, los que celebran el Bloomsday comen y cenan lo mismo que los protagonistas de Ulises y realizan los distintos actos que tengan paralelismo con lo que sucede en la novela. Qué sabroso, ¿no? Simpática, simpática tradición. Así es. Pasamos al 17 de junio, tal día como hoy, fecha en la cual nace en 1874 Rufino Blanco Fombona, escritor venezolano. En 1925, por cierto, su nombre fue propuesto para el otorgamiento del Premio Nobel de Literatura. Fue ensayista, narrador, poeta, autor de libros como Trovadores y Trovas, de ensayos, El Hombre de Hierro, novela, y pequeña ópera lírica, poesía. Con esto aprovecho para recomendarles, y también una recomendación de parte de Linsabel, el libro Rufino Blanco Fombona, Entre la pluma y la espada, de Andrés Bresner, quien ya estuvo con nosotros en el programa presentando dicho libro. Fantástico. Y que pueden escuchar la grabación en el blog libreriasonica.blogspot.com. Ciertamente. En el año 1818, siguiendo con nuestras efemérides, el 17 de junio, nace también la escritora española Gloria Fuertes, quien es conocida por su obra para niños y quien en el año 1968 obtuvo la mención de honor en el premio Hans Christian Andersen por su obra Cangura para todos. Así es, y con eso damos el cierre a nuestras efemérides semanales. Hay varias noticias, pero vamos rapidito. La primera de ellas tiene que ver, bueno, con el premio Príncipe de Asturias para Philip Roth. Absolutamente merecido. A quien, bueno, he leído en tres ocasiones, tres de sus libros, pero su obra es, bueno, más que larga, ¿no? Tiene una gran cantidad de libros publicados. Y ayer sábado, 17 de junio, fue presentado el poemario... 16 de junio, hoy es 17. Por eso, ayer 16 de junio. Ah, ok. Tenemos aquí una... calendarioscopía. Bueno, de todas formas, ayer 16 de junio fue presentado el poemario Caballos Hebreos de Manuel Fiman en la librería Calatos o Calatos. En palabras de Carmen Verde Arocha, directora de la editorial Eclesidria, cito, es uno de los poemarios más hermosos, conmovedores y mejor escrito que se haya publicado en poesía en los últimos años en Venezuela. Así que En palabras de Carmen Verde Arocha, felicitaciones a Manuel Fiman. ¿Qué más tienes por allí? Pues tenemos aquí esta nota. A ver, a ver, a ver. Esa el pasado nota, 5 de junio. Sí, fue el pasado 5 de junio. Falleció, sí, como teníamos el impas con el calendario, que el pasado 5 de junio falleció el escritor estadounidense Ray Bradbury a los 91 años de edad. Bradbury es considerado el maestro de la ficción científica y la fantasía, autor entre otros libros de Fahrenheit 451, Crónicas Marcianas y El Hombre Ilustrado. Y antes de hacer la lectura correspondiente, la última noticia, tiene que ver con el ganador de Sauce de Versos, de la poeta Olivia Villoria, cortesía además de la editorial Lector Cómplice. Me disculpan el bache mental. Y el ganador fue el señor Enrique Bravo de San Rafael de Orituco. ¡Ah, qué chévere! Sí, señor, en el estado Guárico, su cédula de identidad es 5.070.698. Ahora sí. Ahora sí, vamos a nuestra lectura del día conmemorando las efemérides y escucharemos un fragmento del cuento Difuntos y Volátiles de Salvador Garmendia, de su libro Entre Tías y Putas. No hay que tenerles miedo a los muertos, decía mi tía Hildegardis, y me golpeaba el coco con su uña larga, toda verde, que parecía bañada de esperma. Como era encuadernadora, olía a tarro de cola y a sirimicuiri, y tenía las manos de cuero viejo, engrudadas. De lejos, con su jiba, parecía un hombrecito agachado. Pero yo sabía que al entrar al cuarto empezaría a volverse humo. El humo negro y fuerte le salía por debajo del camisón, por las orejas y le llenaba el pelo. Ella sabía ocultarlo a los demás, aunque no sé por qué conmigo se confiaba menos de lo prudente en estos casos, hasta el punto de hacerme creer que su aparente descuido era intencional. Si andaba debajo del mesón del taller reuniendo recortes de papel lustrillo, le miraba los pies colgando del travesaño de la silla, tan pequeños en sus chancletas de cocuiza, abrigados por unas medias de lanas mohosas. Me acercaba hasta tocarlos con la respiración y veía desprenderse el humo de aquellas pelotas de trapo, un humito incipiente, descolorido, que flotaba sin fuerzas. Gateando, pasaba por debajo de las camas. Nunca podría salir al otro extremo del túnel, aquel foso sin viento apretado de olores de gente, olores vivos y profundos como si entrara bajo los vestidos de los mayores y fuera hacia un lugar oscuro lleno de cosas descompuestas. Perdía fuerzas y un sueño vaporoso me tendía boca abajo en los ladrillos, la mejilla en el polvo. Las voces de la gente sobresalían de un ruido muy lejano y perenne, como el asiento o el ripio del mundo, que no tenía fin. Y eso fue un fragmento del cuento Difuntos y Volátiles de Salvador Garmendia, extraído de su libro Entre Tías y Putas, acompañado por Misty de Errol Garner, quien nació el 15 de junio del año 1923 y fue un pianista y compositor estadounidense virtuoso en la ejecución del instrumento. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para un tiempo. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para un... escuchando a Ella Jane Fitzgerald, mejor conocida como Ella Fitzgerald, con un tema maravilloso que viene además de la ópera de los 3 centavos de Bertolt Brecht con música de Kurt Weill. Mac the Knife, que fuera inspiración además luego para hacer una versión latina de Pedro Navaja. Así es, no solamente de Pedro Navaja, y previo a esta fabulosa canción de Rubén Blades o Rubén Blades, Pedro Navaja, previo fue la ópera Do Malandro de Chico Buarque, ambos inspirados precisamente en la ópera de tres centavos de Mac the Knife. La ópera de tres centavos, obra de Bertolt Brecht, y que este tema, Mac the Knife, se ha convertido en un estándar del jazz. Oye, yo dije la ópera, sí, no, eso fue lo que dije, por sí. Eso me estás corrigiendo. Sí, yo dije la ópera de los tres centavos. Sí, claro que sí. De Mac the Knife, no, de Bertolt Brecht. Imagínate. No, pero es que uno se queda pegado con el nombre del tema, así que no hay problema. Ella Fitzgerald falleció un 15 de junio del año 1996, y antes de darle la bienvenida a nuestra entrevistada, aprovechamos con este tema tan rico para felicitar a todos los padres en su día. Muchísimas gracias. Entrevista en Librería Sónica. Bien, y para nosotros es un gusto tener en nuestros estudios nuevamente a una amiga de esta casa, a la poeta María Teresa Ogliastri, que viene a presentarnos su poemario Del diario de la señora Mao. Bienvenida, María Teresa. Muchas gracias, Jason. Gracias, Isabel. Bienvenida. Esta oportunidad que me dan de volver a esta casa. Mi segunda vez. Así es. Además, hiciste un viaje, vamos a decirlo así, literario y poético, porque del Polo Sur pasaste al oriente. Te fuiste a China, ¿verdad? Muy arriesgada. Muy arriesgada, pero además un riesgo que valió la pena, porque yo te comentaba fuera del aire, y Isabel también, que leímos con verdadero placer, con degustación literaria, este trabajo poético que se titula Del diario de la señora Mao. Bueno, y la primera pregunta obligada es la que uno como lector le genera la curiosidad. ¿Cómo una persona que vive dentro de un espacio como el nuestro en Venezuela, en el Caribe, y que nuestras referencias reales de vinculación con la historia de la cultura china no son tan fuertes, cómo nace la idea de hacer un libro de poesía a partir de un episodio o de un personaje histórico como es la señora Mao? Una actitud muy arriesgada, porque no tengo ninguna referencia cercana con la China, ni familiares, ni siquiera he ido, ni nunca he visitado ese país. Me gustaría, pero aún no ha llegado la oportunidad. Los restaurantes nada más. Nada más, la comida china que me encanta. Pero fue algo más bien fortuito, la aproximación a este personaje. Realmente yo ni siquiera la conocía. Conocía a Mao y forma parte de mi generación, todo lo que fue la Revolución China y la Revolución Cultural, pero nunca me había interesado por indagar en su biografía. Este poemario surgió casi que por casualidad, porque me interesó la vida de los bonsai a manera de hobby, y comencé a estudiarlos. Me compré un libro de bonsai y quería ver si yo podía cultivarlos en el balcón, y me di cuenta que era un arte muy difícil, y además que los árboles sufrían muchísimo porque les cortaban las raíces, hay que amarrarlos con unos alambres para que sus ramas no crezcan. Entonces me conecté, inicialmente fue con el árbol, con la sensibilidad de ese árbol, que ya la idea era hacerlo eterno, que no muriera, que no alcanzara la luz, para beneplácito de una persona que lo tiene en su casa y lo admira. Y después que obtuve ese primer poema que aparece en este libro, que se llama Bonsai, me quedé con ese poemita contemplándolo, así como quien tiene un jarroncito chino, digamos, una porcelana, y lo miraba y decía, bueno, salió esto, pero yo sentía que había algo más allí, pero no sabía pues para dónde ir. Entonces sí sabía que estaba en el oriente, ¿no? En Asia, en el Japón, en China. Bueno, el punto es que un poco posiblemente porque también hay una gran pregunta que me hacía, que era la ambición de poder. ¿Por qué los seres humanos, cuando estamos cerca del poder o llegamos a una situación de mando, queremos quedarnos? ¿Por qué no llega un punto, un momento en que uno dice, bueno, ya yo cumplí, ya yo hice mi labor, como hizo Mandela, por ejemplo, ¿no? Yo ahora me retiro. Fantástico, ¿no? porque ya... Otros tendrán su labor que hacer. Ahora vienen los otros, que les toca su turno. Oye, eso me suena tanto lo que está diciendo María Teresa. Me suena tanto. Y eso es un gesto de grandeza, digamos, de inmortalidad, llamo yo. Entonces, este poemita, vista de eso, siempre internet que nos ayuda tanto a los escritores ahora, empecé a buscar, quería un personaje femenino que estuviese vinculado con el poder. No sabía dónde ni quién, simplemente puse mujeres y poder. Y apareció Yang Qing, Madame Mao. Entonces ahí leí sobre ella y claro, quedé fascinada de ¿Hubo alguien dentro de tu círculo de amigos o familiares que te guiara en este proceso creativo o tú solita? Sí, llegué por la magia de la escritura, sí. No había ninguna referencia que me llevara a esta señora. Pues maravilloso, porque además el poemario tiene un corpus completo que tiene la imaginería del bonsai, las flores de loto, los cerezos, los gusanos de seda, las grullas. Es decir, usted lee el poemario y se transporta hacia el oriente del mundo, pues hacia China, hacia Japón, por hablar de las dos culturas, ¿no? Y que además el poemario tiene una virtud, que te lo comentaba brevemente afuera, que no es fácil conseguir un libro de poesía donde un personaje sea el hilo conductor de los poemas. Generalmente es un concepto, un tema que los va vinculando, uh-huh. Pero cada poema tiene un mundo propio y no están dichos por un personaje. Esta es una historia que está contada a través de estos poemas atribuidos a Madame Mao. Y es muy bonito como además empiezas diciendo que estos poemas estuvieron por mucho tiempo en un baúl que pertenecía a la señora Mao. Uh-huh. Y uno como lector entra en ese juego y hace un pacto de ficción contigo como escritora y realmente empiezas a leerlos, no como la voz de María Teresa, la escritora, la poeta, sino como Madame Mao que te está contando esto. Y es un logro muy importante en un libro de poemas. Sí, claro. Gracias. Porque aquí había que cuidar la voz de Madame Mao. Es decir, no solo que era curioso que una latinoamericana, sin ninguna referencia con el mundo oriental cercana, tomar esta iniciativa, yo sentí mucho miedo al comienzo y me di cuenta en la medida en que comencé a leer biografías y a investigar mucho sobre la Revolución China, sobre Mao, me di cuenta que el libro no podía ser escrito desde el punto de vista del investigador histórico ni desde el periodista. El libro tenía que estar libre, como una ventana que uno abre, que entra el aire fresco, para que llegara la voz de esta señora que había sufrido y amado y a la vez había disfrutado del poder máximo que puede tener un ser humano en la tierra. Entonces, cuando yo la juzgaba, cuando yo leía sobre ella y me dejaba llevar por la primera emoción, que era señalarla con el dedo y decir, bueno, pero qué horrible, qué cosas terribles hizo esta señora. Ahí no me llegaba nada, o sea, me quedaba simplemente en el juicio. Para que me llegaran esta voz de estos poemas, yo tenía que entrar en papel, así como un actor, como cuando la técnica del actor estudio, cuando tú entras en el personaje y dices, bueno, yo voy a salir a escena y yo soy esta mujer. Exacto. Yo soy esta mujer que les va a contar qué fue lo que a mí me pasó desde que yo era una niña, que era hija de una prostituta y mi madre era la cuarta concubina de un señor, un comerciante, un carpintero chino, pero tenía una gran casa, eso es propio de la época, y ella era una niñita más de todos esos hijos que tenía ese señor, pero muy marginada, ¿no?, en su vida social. Y entonces, ¿cómo oír esa voz que también tenía su lado humano y también tenía su carga emotiva, sin duda, que no es nada más el ser deplorable que inicialmente uno percibe cuando lee, por ejemplo, una biografía como esta, que es sumamente interesante, la traje para mencionarla, que se llama Madame Mao, Demonio de Huesos Blancos, de Ross Terrill, un norteamericano, un libro de más de 500 páginas, dedicado nada más que a Madame Mao, donde salen todas las felonías que ella cometió y los crímenes, pero en detalle, ¿no? Wow. Es un gran libro. Entonces, claro, al leer este libro yo recibía mucha información, pero es lo que les cuento, que después yo me quedaba paralizada solamente en el juicio negativo. Bueno, y claro, lo que te impactaba. Uh-huh. Y de hecho, el poema que abre el poemario, que se titula Desde entonces no conozco la piedad, es un poema que como lector te evita que hagas un juicio, porque de una vez te está mostrando el personaje, es como... entérate por qué es así. Esto fue lo que pasó en su vida. Y a medida que lo vas contando, a través de la voz de Madame Mao, en cada poema el lector va descubriendo y de alguna manera entendiéndola, aún no sin justificarla, pero entendiéndola cómo es su anhelo por dejar de ser marginada, su amor en el poder y cómo todas estas felonías eran una pasión por mantenerse en ese poder, y como lo dices en tu verso, la ira es un placer. Sí, no, en el próximo corte vamos a disfrutar de alguna lectura que nos regale la poeta sobre su propio trabajo, no sin antes comentarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía de la propia María Teresa Ogliastri, su poemario del diario de la señora Mao, que está bajo el sello de nuestros amigos de Vida & Co. ¿Qué deben hacer para que se ganen este estupendo poemario? Enviar su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte más básico masiva. Vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para un tal. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en... Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Y lo que escuchan de fondo es el tema Twisted Blues, compuesto por una de las leyendas de la guitarra del jazz, el señor Wes Montgomery, quien falleciera en Indianápolis el 15 de junio de 1968. Su foco particular dentro del jazz estuvo en lo que se llamó el bebop y el hard bop. Y aunque falleció el 15 de junio, me consta y se los digo que no reencarnó en mí. No. Bueno, pero tú tocas muy bien el 4. Bueno. El instrumento, quiero decir. Vamos a seguir en conversación con la poeta invitada en el día de hoy, María Teresa Ogliastri, quien nos va a regalar una lectura. ¿Tienes lista la lectura, sí, María Teresa? Me gustaría leerle, ya que le gustó el insight. ¿En qué página? El Salón de los Crisantemos, en la página 18. A ver, adelante. Deseaba esa voz para sí, que cantara en el Salón de los Crisantemos. Una muchacha es un arroyo de montaña que alborota el corazón con piedrecillas. Un soldado necesita la belleza, en especial cuando el bosque ya no le habla y a su paso todo calla. Salón de los Crisantemos. Y esa voz precisamente, María Teresa, está presente a lo largo de toda la imaginería del poemario, que es lo que justamente le da... el corpus. Yo en el corte anterior separé uno de los poemas que más me gusta, porque precisamente aquí está presente, en la página 37, está presente la voz del personaje, de ese personaje que transcurre a lo largo de los versos, y el poema es Demonios de Huesos Blancos. O sea, ¿quién es esa primera estrofa, sí, esos primeros versos? Tiene el mismo título de la biografía que les comenté. Exactamente. De Ross Terrell, y es un poema terrible. Bueno, se llama Demonios de Huesos Blancos. Soy Yan King, la cuarta esposa. Me llamaban Demonio de Huesos Blancos. Cuando él me besaba, sentía la lengua de la bestia anidando en mi cuerpo. Mi fidelidad me acreditaba como hiena. Si él me decía ataca, yo atacaba. El ejército era mi daga. Yo era el perro de mi amo, su hueso, su lado oscuro. Sería clavada dentro de su ataúd. Esas eran sus palabras. Embalsamado, parecía un bagre. Alguien escribía palabras obscenas sobre mi piel. Venía acompañado por dos músicos provenientes de la misma tumba. Yo enhebraba una aguja y cosía mis ojos para no verlo. Lloraba el laúd monótonos rezos. Era la viuda, la tarántula. Quienes conocían mi jardín se escondían debajo de las piedras. Qué duro, ¿no? Además, la soberbia del personaje, la dureza, claro, del personaje. Era la viuda, la tarántula. Esa imagen de tarántula es descomunal. ¿Quiénes fueron esos privilegiados, María Teresa, amigos tuyos, familiares, que leyeron esos primeros manuscritos? Sí, vuelvo a agradecer públicamente a mi amigo Alexis Romero. ¡Ah, caramba! Esa es una historia que quiero que nos cuente. Cuéntanos. Totalmente cómplice de... Saludo al sparring literario. Porque este libro, uh-huh, con todo que apenas son, qué sé yo, un libro de 70 páginas, un librito, llevó sus años. Yo tengo un proceso casi de 5 años escribirlo. Claro, se abandonaba y se retomaba. Y vi una situación muy conflictiva con él porque yo pensaba por momentos que no iba a ninguna parte, que era un libro que se iba a quedar ahí guardado. Bueno, eso lo pensamos mucho los escritores, siempre somos muy inseguros. Pero el caso es que Alexis se presentó la oportunidad de hacer una plaquette con la poeta Belkis Arredondo, del Pez Soluble. Y Belkis había oído que yo había leído como unos 5 poemas en un recital y me dijo, ¿por qué no me das unos poemas, esos que tienes de China, de la señora esa terrible, y hacemos una plaqueta? Esas son palabras de Alexis, sí. Sí. Entonces yo le dije, bueno, no, de... De Belkis. De Belkis, perdón. Sí, y entonces yo le dije, bueno, ¿cómo no? Pero tenía que seleccionarlos, tenía como 70 poemas en bruto, o sea, como escribe uno, cosas sueltas allí que no son publicables, y entonces Alexis se fue un día para la casa y nos pusimos a revisar esos poemas y seleccionamos los 15 poemas que iban para la plaquette, que ahora esos 15 entraron aquí de una porque ya habían sido revisados. Y bueno, de esto hace 5 años, o sea que es la prueba más fidedigna de que realmente el libro se llevó sus añitos pensarlo, estructurarlo, porque a mí me daba mucho miedo que una venezolana se pusiera a escribir un libro sobre un personaje chino, que además es un personaje controversial, porque todavía en China hay personas que aman a Madame Mao, así como hay personas que la odian. Entonces, uno, pues como extranjero, tiene que tener cuidado, que imaginarse que este libro posiblemente puede ser leído por un chino, y que yo lo que no quería es molestarlo ni ofenderlo, porque tenía que conservar cierto respeto por el personaje, pues. Ya que no era una biografía, no podía explayarme en los detalles. Era la voz de ella que se confesaba ante nosotros y a la vez revelaba sus secretos más íntimos. ¿Cuál de esos poemas, María Teresa? Me distraes un poco porque estaba enviando tu foto, además. María Teresa es una poeta de buen ver, muy bella. Estaba viendo la foto por el Twitter, para que sepas. ¿Cuál de esos poetas, de esos poemas, perdón, es el primigenio, el primero que escribiste, o cuál tiene mayor afecto para ti? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál es tu predilecto? ¿Hay alguno en especial? El Salto del Tigre en la Maleza me gusta porque es un poema que recoge toda la historia del libro. Es como el gran resumen. Es como el biográfico de ella, uh-huh, desde que tenía 4 años. Hasta que se convierte en la cuarta esposa del presidente Mao. Lo que pasa es que es un poco largo. Tenemos el tiempo. ¿Quieres leerlo? No sé, no quisiera cansar a los oyentes. Bueno, pero entonces hagamos algo muy simpático que nosotros solemos hacer. Ajá. Le obsequiemos la lectura de los primeros versos para que queden muy bien. Con el grato sabor y salgan corriendo a hacerse de uno de esos poemarios, porque ya están distribuidos, se pueden conseguir en todas las librerías. Bueno, Bernardo Infante tiene esa virtud. ¿En qué página estamos, María Teresa? Estamos en la página 15. Hasta los 15 años podemos llegar. Exacto. Llegamos hasta los 15 años. Ajá. Bueno, se llama El Salto del Tigre en la Maleza. Mi padre era un carpintero que deseaba un hijo varón. Decía, la mujer, el pasto. Ha nacido para pisotearla. A los 4 años, mi madre consultó a un adivino. Una mujer fiel y sumisa nace si martillamos sus pies contra la madera, que no respiren ni se muevan, que sus dedos sean orugas. A los 15 años había pasado por 3 aldeas. Ya sabía que el deseo en los hombres viejos es una oportunidad. Y así sigue el salto del tigre en la maleza. Para que usted se haga de uno de estos libros, bueno, está distribuido, como bien ya dijo la propia poeta María Teresa Ogliastri, y bueno, también tiene la oportunidad de ganárselo a través de su mensajería de texto acá en el programa. El poema es un poco más largo, ¿verdad? Sí. Podemos leer los últimos 4 versos que son preciosos también. A ver. Para lograr la obediencia, cubrí mi cabeza con una caparazón de tortuga por 30 años. Nunca olvidé las instrucciones del búho. No te muevas de la rama y dominarás el bosque. Mira al gusano avanzar con tráctil y en trozos. Imita a los seres que fracturan su dolor hasta alcanzar el salto del tigre en la maleza. Hermoso. María Teresa, una pregunta. ¿Cuál sería esa diferencia en términos de construcción poética entre el trabajo anterior, que creo que fue Polo Sur, y este? ¿En ti cuál es esa diferencia? Sí, hay una gran diferencia, porque con Polo Sur realmente fue como una confesión de un gran afecto hacia mi padre, que tenía un sueño desde niño de viajar al Polo Sur. Y yo tomé esa idea y hablé por la voz de él, haciendo como un elixir hasta que él, desde niño a su vejez, o sea que el viaje le lleva toda la vida. Es un poco un viaje interior, interior, ¿no? Sí. Sí, ya lo comenté. Ese programa, por cierto, que quedó muy bello, el programa que hice con ustedes. Pero este libro es diferente porque este libro es... Trabajé con la investigación. Ahora hay una corriente interesante en poesía que se llama poesía documental, que es cómo se construye un libro en base a la investigación. Y entonces con este libro, claro, cuando yo inicié todo este proceso años atrás, yo no sabía lo que estaba haciendo, porque a veces uno se guía por la intuición. Claro. Pero ahora me he dado cuenta que hay incluso cátedras sobre poesía documental y libros también publicados sobre este tema. Jacqueline Goldberg hizo un taller excelente que yo lo hice. Lamentablemente fue muy breve el taller, apenas duró un mes. Pero ella nos explicó un poco de las técnicas y yo ya tenía el libro, pero me di cuenta allí que, bueno, por un poco eso es lo que yo venía trabajando, pues. Qué bueno eso. Sí. ¿Y en tiempo total cuánto te llevó construir Del diario de la señora Mao? Fue un proceso largo, varios años, como 5 años, porque son cosas que se dejan allí y luego uno las dice, bueno... Las vuelve a revisar. Como dijiste tú, lo dejas en remojo. Es como amor y desamor, ¿no? Uno se enamora y después dice, no, pero ¿por qué? Esto es un error. Y se va macerando con el tiempo. Esto es un error, esto no sirve. Y después vuelve, bueno, pero a lo mejor algo se salva. Y vuelves y lo ves y le agregas algo y lo vas mejorando. Pues en la medida en que se van revisando las cosas, se van perfeccionando. ¿Hubo muchos versos o muchos poemas que quedaron por fuera? Bastantes. ¿Sí? Bastantes, sí. O sea, que el proceso de revisión y de relectura fue duro, ¿no? Fue muy duro. Fue intenso, además. Fue muy duro. Bueno, sí. Vamos a hacer nuestro corte publicitario, no sin antes recordarles que usted puede ganarse en el día de hoy, Día del Padre, además, felicitaciones nuevamente a todos los padres, el poemario Del diario de la señora Mao, escrito por María Teresa Ogliastri. ¿Cómo se lo ganan, Noguera? Enviando su mensaje de texto al 3456, sí, al 3456, es decir, dilo, con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Y el costo del mensaje es de un bolívar fuerte, más el básico de tu operadora, más el IVA. Dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica. Por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando, ¿verdad? Divino. Buena música en el día de hoy. Música instrumental, música del soul, música jazz. Este día especial, el tema de fondo es Ventanas, Windows, en las manos, fíjense ustedes, no en la voz, en las manos de Chick Corea, pianista, tecladista, compositor estadounidense de jazz, ganador de numerosos premios Grammy el pasado 12 de junio, y yo no sabía que tenía tanta edad, me asombré, fueron 71 años de vida, nació en Massachusetts, Estados Unidos. Librería Sónica, para los chamos. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy, Día del Padre, vamos a hablar de un libro que nos conmovió apenas lo leímos. Compota de Manzana, de Klaas Verplanck, editado por Ediciones Ecaré, y que abre con un epígrafe como este. A mi papá me lo regalaron. Estaba allí cuando nací y todavía lo tengo. Compota de Manzana es la mirada de un niño, la descripción desde esa mirada de su papá. Empieza diciendo, mi papá tiene mejillas suaves y una manzana en la garganta. Canta como una mamá cuando se baña, pero de vez en cuando su pelo es una maraña. En su quijada crece un cactus y su aliento huele a coliflor. Luego debe hablar de todas las bondades de su papá. Llega un momento en que dice, mi papá tiene manos tibias y sus dedos saben a compota de manzana. Ojalá tuviera mil manos. Pero de vez en cuando las manos de papá se enfrían y dibujan rayos en el cielo. Cuando mi papá se calla es que se aproxima una tormenta. No me gusta mi papá tormentoso. Papá tonto, pienso yo. Y me voy lejos, al bosque de otros y mejores. Y en el bosque los árboles le gritan al niño con la voz del padre. Tomás, ¿a dónde vas? Guarda tus zapatos de fútbol en su lugar o los voy a tirar. Tomás, ¿a dónde vas? Haz tus tareas de inmediato o se las va a comer el gato. Tomás, ¿a dónde vas? Apaga el televisor y vete a tu habitación. ¿Quién no ha tenido un papá que alguna vez le ha dicho algo como esto? Pero entonces al final del bosque hay una luz. Y una pequeña ventana en una cabaña empieza a dejar salir un aroma que reconforta a Tomás. Es el olor de compota de manzana. Y en la casita está el papá, que poco a poco en la ilustración se va convirtiendo de ese papá tormentoso a ese papá de mejillas suaves que canta como una mamá cuando se baña y que tiene manos tibias y sus dedos saben a compota de manzana. Un libro para niños, para adultos también. Un libro para compartir y descubrir que la paternidad es uno de los regalos más bellos que nos puede dar la vida. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en Twitter, @ranaencantada y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de... Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, arte, actividades para niños y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. Librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde encontrarlos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, en la urbanización Sorocaima. Puedes llamarlos al 0212-941-9648 o seguirlos en Twitter, @lasopadeletras. Bien, vamos a seguir conversando en estos últimos minutos con la poeta María Teresa Ogliastri, quien hoy vino a presentarnos del diario de la señora Mao. Ya yo te había escuchado en el Festilectura, fantástico, estuviste allí, te escuché allí, estabas con la poeta también Eda Armas. Con Arturo Gutiérrez Plaza. Exactamente, estuvo fantástica sí. Esa tarde allí, la disfruté muchísimo. Y antes de seguir conversando contigo, María Teresa, no quiero dejar de hacer acuse de recibo de estos dos libros que tengo por acá. Uno es de mi amigo, porque es mi amigo, estudiamos juntos, del poeta César Segovia, su primer poemario, Eso lo sé, y es el primer poemario de la editorial Lugar Común. Además, extraordinario trabajo de César Segovia. Pronto lo vamos a tener acá en Librería Sónica. Es un poemario construido a base de palíndromos. Un trabajo fantástico que hizo César Segovia. Quedé sorprendido con los poemas que ya he leído. Me falta todavía seguir avanzando en la lectura, pero pronto lo vamos a tener acá en el programa. Y el otro libro que hago acuse de recibos, nos lo hizo llegar los amigos de Monte Ávila Editores, Fiestas y Danzas Folclóricas en Venezuela, de Luis Arturo Domínguez y Adolfo Salazar Quijada. Así seguimos conversando con María Teresa. María Teresa, ¿qué próximo trabajo viene, o vas a esperar un buen tiempo para que para descansar de este proceso creativo? Sí, bueno, no, los escritores no descansamos, no podemos enfriarnos. Pero eso es bueno, quiere decir que vienen más cosas. Sí, viene una novela. Ahora sí me atrevo a decirlo, aunque con cierto temor, porque no es usual que los poetas, no es muy costumbre que se destaque. Pero es una buena noticia. Como narradores, pero en la historia de la literatura existen. Sí, es un título, pero no sé si decirlo, porque ha cambiado ya como 10 veces de título. Entonces... Bueno, no importa. Tú véanos. No importa. ¿Cuál es la última? La última versión del título se llama La Cofradía Monroe. Qué bueno. Está inspirado en la vida de Marilyn Monroe. Vamos a estar muy pendientes de eso, porque además los poetas ahora, o las poetas ahora, están escribiendo novelas. Sí, caso sí. Sonia Chocron. Exacto. Con Las Mujeres de Houdini, quien también próximamente la vamos a tener acá. Y bueno, y si tu novela sale publicada... El año que viene, si Dios quiere, vengo por aquí con la novela. Amén. Es posible. Bueno, pero lo vamos a esperar con mucha ansiedad. Sí. Que antes que nos regales una última lectura por el día de hoy, por el tiempo que ya se nos acaba, ¿qué estás leyendo? ¿Qué libros están en tu mesita de noche, en la cocina? Bueno, muchos libros. Sigo interesada en la poesía china. Tengo una antología en este momento. Me llegaron varias antologías que compré. Y estoy volviendo a releer a Eugenio Montejo, porque hace poco estuve en Estados Unidos en un pequeño book tour que hice para promocionar Polo Sur, porque fue editado en inglés. Y tanto las dos editoras como... Las dos traductoras, como el editor, se interesaron mucho por la poesía de Eugenio. Así que compré una antología. Qué bueno. Y estoy por enviárselas a ellos, así que estoy releyendo a Montejo, que siempre me nutre. Bueno, por supuesto. Y como estás leyendo justamente mucho material que tenga que ver con el Oriente, con China y todo esto, yo me voy a tomar el atrevimiento de recomendarte la lectura de una novela que se llama Largo Haiku para un viaje, de la escritora venezolana Susana Calchina Nagai. Es la historia de sus padres, novelada, en donde el personaje principal es una joven japonesa que se llama Yaruko y conoce a su padre Antonio en China. Interesantísimo, sí. Esos personajes terminaron viviendo en Venezuela a través de unos periplos, pero increíbles, fantásticos, e hicieron, bueno, vida en Venezuela, ¿no? Particularmente en Barquisimeto. Sería interesante que la leyeras, porque es increíble lo que pasaron, lo que vivieron. Yo tuve la suerte de ser el corrector de estilo de esta novela, y hubo momentos que yo llamaba al autor a preguntarle si lo que yo estaba leyendo era cierto, porque me parecía inverosímil, en términos de ficción, que eso estuviese allí. Y para mi sorpresa, la autora me dijo en dos ocasiones que la llamé, no, eso que está allí es totalmente verídico. Sí. No te puedo creer, sí, pues entonces se queda. Es increíble, te la recomiendo, Largo Haiku, para un viaje, editado por el sello Ficción Breve Libros. ¿Qué nos vas a obsequiar en esta última lectura? Podría ser un poema que me gusta porque es como ligerito, que se llama De una leyenda china. Está inspirado en una leyenda china realmente. ¿En qué página está? Está en la página 35. Adelante. Para satisfacer a sus generales, el emperador Tan Li ordenó ahorcar a su amante, la dama Yang. Ella sabía que a pesar de disfrutar de los favores de la corte, una soga estaba en su destino. Ser la favorita no hacía más que recordarle la caída de las flores del ciruelo al final del invierno. Después de su muerte, cada año un paisaje nevado traía de vuelta a la dama Yang. Así fue como los obligó a venerarla en invierno. De una leyenda china. ¿Tú tienes marcado algún poemario por ahí? Te veo con las ganas de leer. No, yo hoy no voy a leer nada porque tenemos a María Teresa que lee fabulosamente. Verdad, lee divino. Además, no hay nada más rico que escuchar los poemas en la voz de sus autores, porque son quienes perfectamente saben dónde está el silencio que los valora. La intención también. Yo quería pedirle a María Teresa que pues nos leyera el poema que dio origen al libro, Bonsai. Sí. ¿En qué página está? En la 40. A ver, página. Ya, María Teresa, Bonsai, sí, aquí está. Bonsai. Cuando veo pasar las nubes, pienso en dragones. Mi alrededor es blanco. Inhalo opio y traspaso la luna. Plácido es flotar en el sueño sobre dragones de humo. Afianzado sobre una bandeja, el pequeño árbol desconoce el tiempo. El alambre tuerce sus ramas y lo obliga a ser el viento. Sus cortas raíces no alcanzan la muerte, a pesar de que es la hora del olvido. Tantos crímenes, tantas venganzas. Con indiferencia dice, ¿hasta cuándo la luz acariciará las ramas? Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Por tu visita, por las lecturas, por compartir este domingo en el día de hoy. Y por darnos esa buena noticia de tu próximo trabajo, que esperemos que se publique pronto. Ojalá así sea. Para que nuevamente repitas tu visita con nosotros. Claro que sí. Y antes de despedirnos, vamos a recordarle a todos que si usted le quiere dar un maravilloso regalo del Día del Padre a su papá, pues puede llevarse el diario de la señora Mao, de María Teresa Ugliastri, editado por Vida & Co. Editor. ¿Qué tiene que hacer? Facilito. Envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que en letras significa dilo. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y nos vamos con la frase del día. ¿Qué otros se jacten de las páginas que han escrito? A mí me enorgullecen las que he leído. Jorge Luis Borges. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Muchísimas gracias, María Teresa, por estar con nosotros acá. Gracias y a ustedes. Y hoy nos vamos a despedir con un tema que le dedicamos a María Teresa y que es uno de mis temas favoritos, de una de mis películas favoritas, con una de mis actrices favoritas. Adelante. Moon River, con la letra de Johnny Mercer y música de Henry Mancini, ¿sí? El mismo de La Pantera Rosa. Moon River, de la película Desayuno en Tiffany's. En Tiffany's, sí, película homónima en versión bastante libre, a mi juicio, de Breakfast at Tiffany de Truman Capote. Buen fin de semana. Chau. Chau. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.